Entonces sí, le vamos a dar la bienvenida a Alexis Barraza. ¿Cómo le va, Alexis, para hacer su columna? ¿Cómo le va? Saludo a toda la audiencia, a mí me va muy bien. Bueno, bienvenido. Así que bueno, pudiendo observar las montañas de Mendoza y es una cosa que me pone de muy buen humor. Claro, aparte bien, una mañana hermosa. Estoy muy linda mañana, sí. Me pone muy bien. Bueno, un gustazo escucharte. Bueno, la columna de hoy va a tratar de uno de los temas fundamentales, la historia del derecho del trabajo, que es la jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo tiene ribetes de carácter histórico, ideológico, político y también de carácter jurídico netamente pragmático en cuanto cuánto es la posibilidad de trabajo que tengo que dar por día en mi trabajo, digamos. Por supuesto que siempre hay que hacer la consideración de que el trabajo negro o los trabajos informales están sometidos a severas prácticas de explotación que, como son ilegales, están por fuera de la ley, es difícil que podamos dar alguna referencia. Solamente decir que no por ser ilegales no se les aplique esta ley, digamos, sino que la explotación o el aprovechamiento del trabajo humano en condiciones de ilegalidad por ahí queda fuera de la mira de la solución del caso concreto. Muchos me van a decir, sí, 8 horas de trabajo, pero a mí me hacen trabajar 12 y no me pagan horas extra. Bueno, siempre se puede reclamar, y para eso tenemos la columna, para tratar de llevar la información de lo que es debido y que los trabajadores sepan cómo defenderse, digamos. Bien, buenísimo. La jornada de trabajo tiene un ribete histórico fundamental. Es la firma de una paz armada entre el movimiento obrero y el capital, y los dueños de los medios de producción, que se firma en el año 1919 con el Tratado de Versalles y la creación de la OIT, y el primer convenio de la OIT, que es el convenio de jornada de trabajo, en donde a la patronal se le permite explotar a sus trabajadores, y los trabajadores renuncian a lo que por aquella época se venía dando en el sindicalismo revolucionario, que era la toma de los medios de producción y la expropiación del capital privado. Esa era la discusión que se daba por aquellas épocas. Entonces ahí el sindicalismo como que hace un acto de paz con el capital y le dice, bueno, no vamos más por los medios de producción, pero solo nos pueden explotar hasta 8 horas porque más de eso hace mal a la salud y nos están matando, digamos. Entonces por eso se pone la jornada trabajo en 8 horas como máximo por día, con un descanso obligatorio entre jornada y jornada de 12 horas, y posteriormente a esa fecha aparece lo que se denomina el sábado inglés, que es el descanso hebdomadario o descanso del fin de semana, en donde el sábado después de las 13 horas hasta el domingo a las 0 horas tiene que haber un descanso entre semana y semana. Esos son los principios básicos de la jornada de trabajo. 8 horas de trabajo diario, un descanso obligado, jornada y jornada, y un descanso los fines de semana. Los trabajadores de por aquel entonces decían 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso o de ocio y 8 horas de formación. Bueno, esto es lo básico, pero después se dan una serie de circunstancias específicas que tienen que prestarse mucha atención, digamos. Pero quiero que quede claro que es el primer convenio colectivo, el primer convenio internacional de la OIT, y es casi el creador del derecho internacional de los derechos humanos. Porque básicamente las super jornadas extendidas de trabajo entre jornada y jornada provocaron la muerte de miles de trabajadores en el siglo XIX y a principios del siglo XX, y también durante el transcurso del siglo XX. Entonces es fundamental, básicamente, lo que se intenta proteger. A ver, Alexis, se nos está cortando. Un minuto, a ver si es una cuestión técnica. ¿Te podemos volver a llamar y retomás desde ahí? Porque estamos con problemas técnicos acá y se corta muchísimo. Sí, por supuesto. Bueno, ahí volvemos a llamar a Alexis Barraza, que nos está contando algo muy interesante. ¿Cómo es que la jornada de trabajo llega a ser lo que es allá, dando origen en los acuerdos del Tratado de Versalles y ahí mismo también en relación a en 1919. Era tanto el conflicto, nos contaba Alexis, entre las patronales y trabajadores que tomaban los espacios de trabajo porque las jornadas eran realmente inhumanas, que tienen que solucionar este conflicto de alguna manera, y una de ellas es la propuesta de generar jornadas de trabajo de 8 horas, y esas jornadas de trabajo tienen que estar separadas por lo menos por horas de descanso. Y también se instaura en ese momento que el sábado desde las 13 horas y hasta el domingo a las 00 tiene que ser tiempo de descanso. Me quedo con muchas preguntas que se las voy a hacer enseguida nomás. Alexis, a ver si ahí Alexis nos está escuchando. Perfectamente. Ahora sí te escuchamos. Bueno. Sí, nos estabas contando entonces, Alexis, que... Bueno, que la jornada de trabajo se impone básicamente para salvar la vida de los trabajadores que estaban muriendo por jornadas extenuantes de trabajo y sobre todo por la imposibilidad de la recuperación física, porque no había descanso entre jornada y jornada. Junto con esto, después vino el trabajo de prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo de la mujer. Eran las primeras tres bases o pilares de generar un derecho del trabajo que tendiera en primer momento a resguardar la vida, concretamente, de los trabajadores, que se estaban muriendo a consecuencia de la jornada extenuante de trabajo. Lo que genera el cansancio, genera distracción, falta de concentración y accidentes de trabajo, que en muchos casos son incapacitantes totales o lo produce la muerte directamente. Claro. Ese es el objetivo de la jornada. O sea, cuando hablamos de jornada, lo que hablamos es de vida, es derecho a la vida. Uh-huh. Por ahí se banaliza, y sobre todo mis colegas que defienden empresas o jurisconsultos que lo miran como una cuestión matemática, se banaliza la importancia de la jornada de trabajo y se le quita valor. Pero cuando se habla de jornada de trabajo, se habla básicamente de derecho a la vida. Porque eso fue lo que salió a defender el convenio número 1 de la OIT. Bien. La OIT es una organización internacional que está integrada por estados, por los empleadores y por los trabajadores. O sea, no es un organismo de los trabajadores, no. Claro. Un organismo tripartito y decidió que la jornada de trabajo fuera de 8 horas. Bien, y ese descanso, al escucharte sí, digo, lo del descanso suena a que simplemente es el descanso para la, como decía Marx, ¿no?, para volver a trabajar al otro día, lo necesario para tener la fuerza de trabajo al otro día. Y qué importante esto que vos incorporabas también de pensar la posibilidad de tener tiempo de ocio, de tener tiempo de capacitación, donde a veces estas jornadas, no solamente en ese momento, sino también ahora, como planteabas al principio de la columna, se hace muy difícil poder capacitarse, poder estudiar. Y eso que en Argentina tenemos educación pública, pero bueno, los tiempos a veces de laborales son muy siguen siendo muy extenuantes. Sí, los tiempos laborales, el transporte, el costo de la bibliografía necesaria para estudiar y demás hace que los trabajadores vean imposibilitado en muchos casos estudiar. Yo cuando empecé a estudiar en la facultad en 1986, cantábamos a gritos, a lengua pelada, la Universidad de los Trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente es una batalla cultural que venimos perdiendo y hoy por hoy, por ejemplo, desapareció el turno noche en la facultad. Sí, sí, sí. Eso es directamente un ataque contra los trabajadores, absolutamente. Pero bueno, lamentablemente en los ámbitos académicos esa pelea se perdió, digamos. Sí, sí, y quizás... Mi quizás facultad, que la Facultad de Derecho de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo. Tal cual. Ayer justo empezaba, yo soy docente a nivel superior de un instituto de educación superior, y hablábamos ayer en la primera jornada de los ingresantes a la carrera de enfermería profesional. Hablábamos de eso, de qué importante que era la posibilidad de que estén los institutos en el territorio, que vienen a salvaguardar lo que la universidad ha ido dejando de lado, y la posibilidad de que sea realmente, o sea, la mayoría de las personas que estudian en los institutos de educación superior, los viejos terciarios, son laburantes, porque pueden ir a estudiar porque es un horario nocturno, porque son carreras más cortas, que les permiten una salida laboral más rápida. Entonces ese espacio que fue dejando la universidad lo fueron tomando también los institutos de educación superior, y es esto mismo, llegan cansadísimos, llegan de laburar quizás desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pasan directo a estudiar Y ayer me da mucha gracia, ¿no? Porque Alexis, te cuento que ayer sacábamos las horas que tienen entre las posibilidades que tienen de vida, ¿no? Es decir, bueno, si duermen 8 horas, si trabajan 10 horas, si cursan 5 horas, ¿qué tiempo queda? Y realmente es muy extenuante, casi que sobrevivir. Bueno, pero de todas maneras, bueno, sí quería entrar en el tema educativo, que es un tema mucho más complejo, tal vez que el que me toca a mí. Es un problema que los trabajadores tengan que estudiar en edades discontinuas, es un problema de organización social, digamos, no deberían, en una sociedad más organizada o más justa, los jóvenes deberían estudiar y después abocarse a la vida laboral, digamos. Tal cual. Trabajar y estudiar claramente una respuesta, por supuesto, democrática, progresista y demás, a un problema de fondo que se viene dando y que hay que corregirlo de base, digamos. Sí, pero sí, bueno, sí. Como mi columna por ahí es corta, me gustaría concentrarme en algunos puntos de la jornada que son importantes tener en cuenta, digamos. Sí. Cada persona que trabaja más de 8 horas o más de 48 horas semanales tiene derecho a cobrar horas extras. Entre semana, el valor de la hora extra es un 50% más cara que la hora normal, excepto que sea feriado. Si es feriado, es el 100%. Y después del sábado a las 13 y hasta el domingo a las 20 hasta las 0 horas, la hora extra se paga al 100%. Es decir, si yo cobro 20 pesos la hora, cuando trabaje un domingo, en un domingo, cualquier hora que trabaje, tengo que cobrar 40 pesos la hora. Uh-huh. De todas maneras, después de la décima hora, y si no hay un descanso de 12 horas entre jornada y jornada, nos encontramos en lo que se denomina trabajo prohibido. El trabajo prohibido es que no está permitido que un trabajador trabaje más de eso, porque en realidad es una norma de orden público que el objetivo principal es el descanso, no que el trabajador cobre más dinero, sino que descanse y pueda recuperar las fuerzas para volver a trabajar, porque es fundamental, como le decía, lo que está en el fondo de todo esto es el derecho a la vida. Cuando se trabajan 9 horas de lunes a viernes, ahí no hay derecho a hora extra, porque no pasa las 48 horas semanales. Pero si excede de 9 horas, siempre hay derecho a hora extra, se trabaje la cantidad de horas que se trabaje durante la semana. Uh-huh. Estos son como puntos por ahí que son muy importantes, porque hay muchas personas que tienen distintos tipos de jornada y siempre los mensajes de recursos humanos dicen no, así como está organizado no corresponden horas extra. No, sí corresponden horas extra. Los límites son los que acabo de decir, digamos. Claro. Así que, bueno, eso quiero que quede claro. Y después está el tema de la jornada reducida, que a veces los mecanismos que se utilizan para bajar el costo laboral es contratar por media jornada. Y se le da por ahí, en vez de 4 horas que tienen que ser, se le dan 6 horas y media o más de 6 horas. Y más de 6 horas es jornada completa. O sea, el 75% de la jornada es jornada completa. Media jornada no se permite hora extra, pasa a ser trabajador por jornada completa, no por media jornada. Claro. Pero se paga media jornada y se lo hace trabajar casi por jornada completa. Así que son todo modo de organización empresaria que por ahí terminan siendo en perjuicio de los trabajadores, y los trabajadores tienen derecho a reclamarlo. Uh-huh. Se preguntarán por ahí los trabajadores, claro, ¿en qué momento? Si yo reclamo esto, seguramente me van a echar. Bueno, tal vez durante la relación laboral no se pueda reclamar, o si hay un sindicato fuerte, por ahí sí. Si la contención y la protección sindical es importante, siempre se puede reclamar. Ahora, cuando el trabajador va solo contra el patrón, y a menos que tenga un buen diálogo o buenas relaciones, sea imprescindible, y yo recomendaría que no se enfrente al patrón solo, porque posiblemente lo echen, y en Argentina está permitido echar a cambio de una indemnización, cuando claro. Se paga, digamos. Claro. Entonces, bueno, ese es el problema. Pero cuando termina la relación laboral, siempre tiene derecho a reclamar. El valor de la hora extra sirve para... cuando se hacen horas extra en forma continua, es una remuneración variable, se utiliza para pagar el SAC, el sueldo no complementario, el aguinaldo, como se conoce comúnmente. Se tiene que tomar en cuenta el promedio de las horas extras realizadas en los 6 meses anteriores al pago de la primera cuota del aguinaldo o la segunda cuota. Y ese promedio se suma al sueldo. También cuando se pagan las vacaciones y también cuando uno se toma licencia por alguna enfermedad. También se tienen que pagar las horas extras promedio que se hicieron en los últimos meses. Porque muchas personas sustituyen su sueldo, como son los convenios, tienen sueldo bajo por lo general, menos de lo que se necesita para vivir, los trabajadores a veces logran llegar a fin de mes haciendo hora extra. Pero resulta que cuando se enferman, que no es casual que se enfermen cuando hacen mucho hora extra, falta de reposo, no cobran las horas extra, no se las pagan directamente. Bueno, no, sí se las tienen que pagar, y se las tienen que pagar en promedio de las que hizo en los últimos seis meses. Porque ahí es tajante, en esto no hay ningún caso que un empleador decida pagar la hora extra de moto propio cuando el trabajador presenta un certificado de salud. Directamente no le paga la hora extra, pero se las tiene que pagar. Claro. Entonces el trabajador las puede reclamar. Bueno, y la verdad que la casuística en tema de jornada es amplísima. Después podemos hablar del trabajo en equipo, el trabajo de turno rotativo, del trabajo nocturno, porque a veces cuando el trabajo se realiza después de las 22 horas y hasta las 6 de la mañana, la jornada no dura 8 horas, sino que dura 7 horas. Uh-huh. Y lo que se hace comúnmente para que se te extienda 8 horas y cierren, por ahí la empresa que trabaja en el ritmo continuo, cierren los tres turnos de 8 horas, lo que se hace es pagar un plus de 8 minutos por hora cuando se trabajan las 8 horas durante la noche. Uh-huh. Bueno, estos serían más o menos los puntos básicos del tema de jornada, pero yo quería que quedara clara la extensión, el por qué se impone una jornada, el derecho al descanso, que el derecho al descanso es tan importante como el derecho a la vida, es la vida misma, y que en el fondo de la protección de la jornada de trabajo lo que está protegiéndose es el derecho a la salud, a la integridad psicofísica del trabajador y, en fin, el derecho a la vida. Bien, buenísimo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Alexis, antes de cerrar la columna? ¿Está en discusión la modificación de la jornada laboral a nivel mundial? Está en discusión con la quinta revolución industrial, o lo que se denomina la cuarta, la quinta revolución industrial, que es la revolución industrial de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y las empresas de datos. Está en juego, está en discusión o está en debate filosófico ideológico el futuro del trabajo como tal, digamos. Digamos que las maquinarias vinieron a reemplazar el músculo del hombre, pero ahora la tecnología lo que intenta reemplazar directamente es el cerebro del ser humano. Entonces lo que se está discutiendo la jornada en función de que se está requiriendo de menos mano de obra y hay más cantidad de habitantes. Claro. Hay algunos estudios de sociólogos, historiadores como Íñigo Carrera, que dicen que hoy por hoy en el mundo, bueno, esto es muy trágico, no me gustaría repetirlo, pero es importante, dice que sobran la dos terceras partes de la población, digamos. Tenemos un crecimiento poblacional muy grande y las tecnologías, en función del principio de competencia del capitalismo, lo que está tratando de hacer es sustituir el costo laboral. Porque el costo laboral no solamente es un costo numérico, sino que también es un costo sociológico, porque el trabajador se organiza, hace huelgas, reclama, pide mejores condiciones de trabajo. Cambia la máquina, no. La máquina directamente puede ser un costo tecnológico, pero no se organiza, no reclama ni nada. Entonces, se discute la jornada de trabajo, la disminución de la jornada de trabajo, para generar más puestos de trabajo. Y yo creo que desde los 90 vengo pensando lo mismo. En realidad el problema es la discusión de la distribución del excedente que produce la riqueza nacional. Claro. Si la distribución es en función del principio de justicia social, claramente que un puesto de trabajo se puede dividir en dos y no bajar el salario. Pero creo que lo que se oculta es la discusión de la apropiación de la riqueza nacional en función de algunas élites dominantes de las distintas clases de los distintos países hegemónico del mundo, digamos, que hacen que por eso la desigualdad, que es el motor del neoliberalismo ideológicamente escrito como tal, o sea, ellos piensan en la desigualdad como un motor de crecimiento de la sociedad, se ha llegado a tal nivel de exclusión social que, bueno, la jornada de trabajo, si trabajas menos, cobras menos. Ese es el objetivo. Claro. Esa es una discusión político-ideológica el tema de la jornada, pero en definitiva, si lo que hay que hacer es generar más puestos de trabajo, bueno, hay que reducir la jornada de trabajo y, en vez de dar hora extra, lo que hay que hacer es lo mismo, pero ahí lo que se discute es la distribución del excedente. Claro, exactamente. Está bueno pensarlo porque también, bueno, es un fantasma que a veces, viste, hay miedo de que o se prolongue o O vayamos en picada con el tema de los derechos laborales y, bueno, sobre todo después de la pandemia, donde quedó de manifiesto la cantidad de horas extras que se hacen porque terminaba extenuado uno después de la jornada. Totalmente. Ahí el tema del trabajo y de la modificación de los modos de producción y la ocupación de los trabajadores, es importante la voz que los trabajadores puedan asumir, digamos. Cuando aparecieron las tecnologías que reemplazaban al músculo del ser humano al principio de la revolución industrial, hubo un movimiento muy importante que fue banalizado y desprestigiado por la historia oficial, que es el movimiento ludista de Ned Ludd de 1780, 1800, donde lo que se pasó a la historia como los destructores de máquinas. Y en realidad el movimiento ludista tuvo no menos de 5 o 6 variables, y lo que se intentaba era de discutir cómo se introducían las máquinas en los niveles en los modos de producción nuevos, sin descartar al ser humano. Eso es lo que discutían los ludistas. Bueno, ahora creo que estamos en esta revolución industrial que tiende a reemplazar el cerebro del ser humano. Lo que se tiene que discutir ahora es cómo se distribuye la riqueza que eso produce, digamos. Y la clase obrera tiene que tomar una posición al respecto. Y eso es lo que, en eso estamos como atrasados, digamos. Claro, para generar conciencia, para organizarse. Sí, y para tener claro realmente una serie de cosas. Y Claro. bueno, pero bueno, creo que es el tema del debate contemporáneo, lo que vos planteás. Sí, súper interesante, Alexis. Me quedaría 3 horas escuchándote porque me surgen más y más preguntas, pero bueno. Sabemos que el tiempo vuela. Estamos a disposición y podemos seguirlo en cualquier momento. Bueno, ha sido un gusto enorme, Alexis, y bueno, buenísimo toda la data. Has dado una clase sobre cómo se generó la jornada laboral y las distintas variables para que eso sucediera y se sostenga en el tiempo y en el sistema productivo de todo el mundo. Bueno, el gusto ha sido mío y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Alexis. Que tengas buen día, que sigas mirando esa montaña preciosa en este miércoles. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Alexis Barraza en el espacio de derechos de la gente. En este caso estuvo contándonos cómo llegamos a la jornada laboral.